Bueno, bienvenidos a otro podcast de Cuadernos de Dibujantes. Hoy estamos en Boedo, que es Monserrat. Estamos en San Cristóbal. San Cristóbal. Sí. Yo últimamente en los barrios de Buenos Aires como que llego, pero no sé a dónde termino. Y que ahora que me lo decís, me pregunto quién será San Cristóbal, ¿no? Si será, habrá sido un dictador, un santo, un hijo de puta, un fundador de algo, un inventor de algo relevante, así que a partir de ahora mañana me voy a poner a buscar quién es San Cristóbal. ¿Quién es San Cristóbal? El que bautiza este barrio donde estamos aquí en Capital Federal. Bueno, la voz que escuchamos es la de la inconfundible voz de Gustavo Sala. Me has contado que has escuchado otros podcasts, así que más o menos el tenor de las preguntas ya las conoces, sí. Más por dónde va a ir. Sí. Y un detalle fundamental que me parece que es casi inclaudicable es la cerveza que bañe la charla o que la atraviese, ¿no? Antes estábamos hablando que creo que la única vez que no tomé cerveza para un podcast fue con Alejandra Lunik. Sí. Pero porque ella no quiso, porque Alejandra no quería beber, porque seguramente tenía que trabajar luego. No, nos encontramos en un Starbucks y no había cerveza y bueno. Así de sencillo. Podrían haberlo sugerido, che, mira, tengo una idea para la empresa, ¿por qué no incluyen cerveza? Claro. Capaz que se quedan pensando y podría haber que entren en el tema los borrachines a tan paquete lugar. Bueno, estas preguntas ya te las hice en la sección de Cuadernos Amigos, las primeras, después seguimos. Sí, señor. ¿Qué recordás así que te gustaba dibujar de chico? Quizás, no sé si vergonzante, pero un poco bastante amanerado, porque recuerdo de, por ejemplo, copiar álbumes de figuritas de Disney, puntualmente figuritas de los Aristogatos. ¿Sí? Una película de Disney que seguramente no tuvo la trascendencia o la repercusión en el tiempo que se merecía. Es una de las películas, no sé si oculta, pero no de los clásicos más evidentes de Disney. Y de Pinocho, de Dumbo, copiaba, ¿no? Con lápices de colores, y lo peor, lo más grave, le ponía brillantina encima. O sea, hacía como hilo de plasticola sobre los personajes y le ponía brillantina, dejaba que quedaba. Esto que contás es quedaba. Sí. Era, y llegué, creo, hasta copiar ya en el extremo de la gravedad, ahora me estoy acordando, Sarah Kay. Sí, que yo pensaba, creo que como muchos, que Sarah Kay era el personaje dibujado de la nena que aparecía, no la dibujante. No, la firma de la dibujante. Sí. La pensó bien, porque al día de hoy mucha gente debe pensar. Bueno, venimos de estar un fin de semana en el evento de dibujados, cuyo eslogan o cuya premisa de su muestra era homenajear a Hanna-Barbera. Sí. Y también muchos pensábamos que Hanna era Ana Barbera, era una mujer. Era una mujer, sí. Cuando cumplimos 40 años nos dimos cuenta que no, que eran dos tipos. Yo sepa, no. Bueno, ¿detuviste, en algún momento frenaste, dejaste de dibujar o venís dibujando desde que sos chica? ¿Hubo en algún momento alguna crisis de ese tipo? Bueno, no puedo copiar el modelo fotorrealista y me frustro, que es lo que sucede. Suele suceder. Crisis no, pero sí lo que, digamos, cuando empiezo a meterme desde Mar del Plata, hay que decir que desde Mar del Plata a Buenos Aires, no sé si en tu caso de Rosario, capaz que la distancia es menor. Claro, ¿no? El acceso a las cosas. Pero yo, por ejemplo, veía las fierros que compraron los kioscos, ¿no? No sé, teniendo 17 años, ponete. O digo, 15, no sé, los 86, ponete, ¿no? Yo soy 73, hagan la cuenta porque a mí no me da. Sí. Pero digo, una revista que para un marplatense adolescente, ponele, tenía un universo absolutamente lejanísimo, ¿no? Notas a la Fuera del Baus, notas a Leonard Cohen, a Tom Waits, cosas de historieta y de cine, la nota de Ángel Faretta, todo ese universo clandestino, dark y de cosas. Entonces quería tener como esa cosa pretenciosa, hacer historietas sobre Richard Corben, del mundo al Moebius, Sarsa, cosas con profundidad, con esa cosa maldita, pero me di cuenta en un momento que para hacer eso había que saber dibujar. Sí. Figura humana, una cosa de, no sé, una estructura, una cosa sólida. Sí, sí. Bueno, y no solamente eso, sino saber contar, tener una cosa más literaria, para hacerlo más o menos bien. Cuando vi que no me interesaba mucho y no podía de ninguna manera tener los recursos para ir por ahí, empiezo a meterme más por ya lo humorístico con las cosas viejas de Mad. Y bueno, mucho también los fascículos de la historia de los cómics. Sí, había mucha gente aprendió de ahí, que no lo reconoce el día de hoy. No sé si aprendió, pero creo que muchos... muchas cosas ahí que... Eso creo que fue una especie de enciclopedia visual tremenda. Sí, sí. Creo que muchos descubrimos, no sé, de Little Nemo, sí, incluso a Robert Crumb, sí, o a Harriman, cosas muy, sí, viejas, todo ahí. Sí, sí, yo me acuerdo lo de Harriman, cuando lo encontré ahí fue como, ¿qué es esto? Yo me acuerdo que en Mar del Plata, en la biblioteca pública, estaban los libros que te podías llevar a tu casa y los libros que solo podías consultar en la sala de lectura. Sí. Y estaban los, creo que eran dos tomos o tres, no me acuerdo, sí, de toda la obra de la historia de los cómics, que creo que llegó hasta el 85. Sí. O sea, quedó ya muy atrasada, pero tenía un recorrido tremendo. Y había que leerla sola. Y yo me iba, me quedaba 3 horas y ahí me repasé todo. Y también me iba con una cantidad de imágenes en la cabeza, sí, espectacular. Y seguramente fue como una especie de educación, claro, de alguna manera, gráfica. Que, bueno, medio que ya lo empezaste a tocar un poco. ¿Qué crees que define un estilo de dibujo? Y bueno, y en tu caso, ¿cómo llegaste a tu estilo de dibujo? Yo creo que siempre se habla de que, o varias veces escuché, la explicación o la... significado de que un estilo es la suma de las limitaciones, o que el, sí, estilo es un accidente, o es lo que te da el cuero. Yo me estoy cerca de esa, me gusta pensar así, de, para mí sería una tensión entre lo que vos querés apuntar, lo que vos querrías llegar a hacer, y después lo que sale. O sea, entre esas dos fuerzas que se contraponen, aparece lo que termina siendo tu estilo. Y quizás otra cosa que se me ocurre ahora, aparece un estilo o se puede considerar que se habla de tal cosa cuando es reconocible sin ver la firma. Claro, sí, igual tu trabajo. Hace un rato hablábamos de Rizzo, por ejemplo, sí, o se me ocurren ahora tipos así como emblemáticos, tipo, no sé, Fontana Rosa, sí, porque sí, seguramente si te ponen a 1000 dibujantes pasando rápido y Fontana Rosa lo reconoce automáticamente, sí, sí, sin que aparezca la firma. Sí, de este, volviendo un poco al pasado, ¿había alguien en tu familia que dibujara, te motivaron a dibujar o...? No, yo creo que lo que terminó apareciendo como motivo de interés es que siempre me chupó un huevo el fútbol. Ah. Entonces en la escuela primaria... ¿Vos dibujabas a las personas, a los, sí, compañeritos? No tanto, pero no me interesaba lo que le interesaba a la gran mayoría, que era jugar a la pelota en el recreo. Tuve una incursión leve en el universo de las figuritas, de los recreos, que no sé si hoy sigue teniendo esa... la dimensión que tenía, ¿sabes? Sí, esa cultura que seguramente estaba. Recuerdo el Winner Total, que venía con un toco de figuritas y era el envidiado por todos. Y digamos, el juego en recreo casi una competencia feroz. No sé si hoy hay esa situación. Y por algún motivo, no sé, seguramente lo primero que accedí fueron, recuerdo, cosas iniciáticas con las de Dante Quinterno, las apaisadas de Isidoro y Patrucio y Patrucito, y las de Bruguera de España, Mortadelo y Filemón, todo ese material de Zipi Zape, Super Mortadelo, todas esas historietas que acá llegaban misteriosamente, es como lo que hablamos, sí, en la historia de los cómics. Las Spiro también llegaban misteriosamente. No sé, sí, bueno, me recuerdo una revista que para mí fue central, fue la Fuera Borda. Sí. Que venía mucho material franco-belga, sí, sí, espectacular, y que se conseguía bastante fácil en los kioscos. Seguramente llegaban saldos que sobraban de España. No sé si llegaste a tocar la época de que venían las revistas Milla, del Osito Milla. No sé de qué carajo me estás hablando. Ah, una revista con una villica en rusa, capaz que porque mi familia era medio... De... Jamás me trajeron una villica en rusa. Bueno, sí, rusa, sí, pero era castellana, digamos, pero era como, a educar a los... Pero sí coleccionaba todos los martes, suscripto por mis padres, a la Villiquen, la Villiquen Real Argentina. Me acuerdo de llegar a mi casa de la escuela al mediodía y que seguramente ya había llegado y estar con la Villiquen en mi casa, y era como ir a ver lo que había. y había momentos muy altos, ¿no? Había buen material. Bueno, después mierdas escolares didácticas, pero sí, había sí, bastante sí. historieta. Bueno, pero hubo un incentivo, digamos, no es que... Sí, no, no, absolutamente. Pero digamos, no es que un tío dibujante sí. me infló, o que no había una especie de antecedente cercano. Claro, no, no, no es que viene no, genéticamente. Absolutamente nada que ver con eso. Perfecto. ¿En algún momento, no sé, fuiste a una escuela de dibujo, de artes visuales o algo de eso? Tengo, mira, un recuerdo ahora que se me había... ido completamente de haber ido una vez, tendría no sé, 14 años, a una clase particular de esos papelitos que aparecen no sé, en la farmacia o en la panadería, clase de dibujo, Don Jorge, sí. Catamarca 324, no sé. Sí. Y era una cagada, porque me parece que es lo que debe suceder mucho. Me acuerdo una mesa con pibes y chicas, seríamos 8, ponerle ahí un viejo muy choto que decía, bueno, les dejo este cubo, vayan a hacerlo, yo voy acá al fondo y vengo en un ratito, sí. vayan a ir, y era un absoluto fraude. Sí, sí. Y creo que, no, no creo, estoy seguro, y ahora recuerdo que nunca más volví. Fue una sí. clase, y primera y última, muchos años después, ya en el año 91, me anoto en la Escuela de Artes Visuales de Mar del Plata, sí. Que fue el ingreso a... todo un mundo de hippismo, cuelgue, gente mugrienta, ya mucho más cercano a lo que es uno. Y por primera vez recuerdo de haber visto un flaco con una, me acuerdo la imagen, sí. con una revista Cóctel. Yo, por supuesto, como te decía, compraba la Fierro, después aparecieron las País Caníbal, al principio de los 90. Sí, sí. Las revistas como más independientes locales, yo las compraba y nadie, no tenía ningún amigo sí, sí. con los que pudiera compartir y hablar de eso. Y cuando estoy ahí, me acuerdo el primer día de clase, viste, que no conoces a nadie, medio que se van agrupando la gente, y vi un flaco con una cóctel y uy, acá hay gente del palo. Y la dice solo. No, después aparece gente que por supuesto le gustaba el dibujo, pero no, por ahí había gente que venía más porque le interesaba el diseño, le interesaba la plástica o lo que sea. Pero aparecían amigos que podías hablar de dibujante por lo menos. ¿Te quedó algo de esa época, digamos, aprendiste algo, podríamos decir aprender, o algo que incorpores al día de hoy en tu dinámica de trabajo? Conscientemente te diría que no, porque quizá lo que me quedo de la escuela esta de arte visual es que estudié la carrera de ilustración, ¿no? Es haber conocido amigos y haber justamente compartido cosas de interés así del palo que nos gustaba a diferentes personas, pero haber aprendido cosas de técnicas reales, de laburo, de acuarela, de pintado, de lápiz, de lo que sea, no, creo que no, no siento que haya sido efectivo por ese lado. De hecho, terminé aburriéndome, abandoné la carrera, no tengo ningún título, nada. Sí. Me parece que la educación es como decía vos, leer mucho y revisar y ver cómo tal tipo resolvió tal problema gráfico con él. Bueno, vamos entonces a preguntarte por el lado, primero por el lado de tus influencias, de qué dibujante sentís que tomás o de cuáles te inspirás. Y por otro lado, qué dibujantes te gustan, pero que quizás sí. no son ajenos a tu universo. Qué sé yo, no sé. Viñola, claro. No sé, se me ocurre. Claro. Quizás, digo eso. Y bueno. A mí yo me había fanatizado con Nine, con Moebius, ¿no? Cuando de adolescente y más como lector así fanático, tratar de conseguir los libros de Moebius, la Metal Harland. Bueno, me acuerdo mucho que me gustaba, por ejemplo, la Metal Harland, había un dibujante, que creo que sigue elaborando hasta el día de hoy, que era Frank Margerini, dibujante humorístico así muy en la línea bruguera. De personajes, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama su personaje prototípico, pero una especie de rockero, de rockabilly con hopo, motos y un universo así como de macarras, como traducían en España, sí, como sí. una especie de rock. Sí, campera de cuero. Sí, campera de cuero, tupé es hopo. Sí. Patilla, mucha campera con estampados y con bordados. Y después, bueno, por ejemplo, yo me había impresionado mucho, me acuerdo también. La impresión que me causaba el dibujo de Han, el español de Super López. Sí, sí, sí. Pero no tanto por Super López, sino por una revista que para mí era increíble, de Bruguera, que nunca más conseguí y que cada tanto pispeo, pero creo que perdí oportunidades ya, o perdí esperanza, se llamaba Pulgarcito, que era una revista pequeña, cuadradita, de tapa de cartón, que venía la historieta central, que era Pulgarcito de Han, que era un nenito con un gorrito grande, un gato negro y unos hermanitos, y eran historias así alucinantes, y después muchas historietas así que completaban la revista. Y ese dibujante me encantaba muchísimo. Pero no la buscaste, no la googleaste. Y no, pero no tengo la cultura de... Y no te fijaste en derremate.com, claro. Y no sé, por ahí está pagado cuadra, viste. Vale, vamos, que era... Empezamos una campaña a buscarle pulgarcito a Debe haber acá a dos cuadras un tipo, no sé, que ayer sí. Quemó una colección porque no sabía qué carajo hacer. Sí, sí. O debe haber una librería de viejo, sí. Que esa que le gusta ir a Diego Paredes, sí, viste. Sí. Le gusta, bueno, la librería de viejo. Ya lo saben, amigos. Pulgarcito, sí. De Editorial Bruguera, no sé, años 80s o 70s. Y después, bueno, trabajo de Falló, de Podetti, de Dani de O. Muchos de los dibujantes humorísticos que aparecían en A Fierro, como el under o la nueva camada, en los 91-92 o finales de los 80, en la última época de la revista. O sea, claramente convivía, en la última época convivía Juan Jiménez, sí. Y Mandrafina y cosas mucho más clásicas con Cachima, con, sí, Falló. Entonces había una estética claramente rompedora. Sí. Ya recuerdo de la primera vez que cobraste por un dibujo y dijiste, bueno, sí, esto es lo que yo quiero hacer y no quiero, sí, ser contador. La primera vez que cobré por un dibujo fue con mi amigo Beto Miranda, marplatense. Un día, no sé cómo se nos ocurre hacer chistes para la Sex Humor. Porque no sé si alguien nos dijo, che, ¿por qué no mandás a la Sex Humor? Que todavía salía, ya en una época, sí, la última, sí, época, sí, seguramente. Año 91 sería, no sé. Y entonces empecé a escribir algunos chistes yo y le dije, vamos a mandar, tipo, hagamos 200 chistes, qué sé yo, tipo de una viñeta, chistes de picaresco de sexo. Entonces él me escribió varios, yo dibujé, hice un montón de fotocopias y mandé un sobre desde Mar del Plata por correo, creo, sí. No sé si la calle era Venezuela. No me acuerdo el número, sí. En Capital Federal, sí. Provincia de Buenos Aires. Y quedó ahí, por supuesto que nunca nos enteramos nada, hasta que alguien me dice en la escuela Malarro, justamente la de Artes Visuales, dice, che, ¿puede ser que haya visto un chiste tuyo en la Sex Humor? ¿Estás seguro? Yo sí, me acuerdo porque era tu firma, ¿eh? Entonces salió. No vi la revista, confiando en este pibe que me había dicho. Cuando por algún motivo que no recuerdo ahora vengo a Buenos Aires, me mando a la redacción, digo, sí, que tal vez vamos a cobrar un chiste. Había pasado varios meses. Pero te mandaste. Suponiendo que efectivamente había sido así. Y me dice, tu nombre. Ah, sí, hay un sobre para vos. 32 pesos. 32 pesos, boludo. Un sobre me dio. Y estaba hace meses eso ahí, tipo una especie de fichero. Y me fui con esa plata, debut absoluto de haber cobrado por un chiste. Que efectivamente, porque ahí conseguí la revista que me la dieron y dijiste, y tenía, uy, era un, encima creo que era el más choto de todos. Y vos dijiste, los estoy cagando. No sé, pero fue como, uy. ¿Era plata? ¿Te sirvió para algo o era no? Yo creo que, haciendo una especie de paralelo completamente improbable, serían, no sé, 300 pesos de hoy. Ponerle de año 92, no sé si hay manera de hacer una, sí, equivalencia en el tiempo. Pero era una, para no haber cobrado nunca nada, era como era un espectáculo, sí, sí, sí. ¿Viste? Y aparte el olor o algo que había gente que cobraba y que se podía cobrar de dibujar, sí. Digamos, creo que la ecuación era, si te dan 32 pesos por un chistecito choto, el que hace mucho laburo en varias revistas, es millonario. O por lo menos puede vivir y darle de comer a la... Sería como que estás detrás de esa búsqueda desde ese día, digamos. No sé, pero... un millón de chistes. Y después, ese fue como el primero. Y el segundo fue en la Comiqueando. Ah, mira. Que ahí ya nos vamos al año 95, creo, cuando con Beto Miranda, que ya mencioné, otros amigos marplatenses, hacemos un fanzine, una revistita que se llama Mar Negro, Mar de Plata, con, sí, cada uno dibujaba de diferentes cosas, le gustaban diferentes cosas. Me acuerdo que nos juntamos en un café y uno de los chicos, Marcelo, que había venido a Buenos Aires, vuelve a esas reuniones semanales que hacíamos, nos prestábamos revistas y demás, y dice, uy, mira, traje una revista nueva que conseguí, se llama Comiqueando, el número uno, que era una cirugía total para lo que después fue, sí, sí, una cosa sin diseño, hecha completamente amateur. ¿La época de la fotocopia o la época cuando ya tenía la tapa color? No, ya profesional. No, ya la revista en los kioscos. Sí, digamos, ya había pasado el fanzine fotocopiado, ya, sí, como revista, pero digamos, para lo que después terminó, sí, siendo. Sí, era una cosa. Era claramente iniciática, ¿no? Sí, lo mismo que pasaba con la cosa, no sé. Bueno, o sea, hoy creo que es una especie de artículo pura ternura ver eso todo pegado, ¿no? Pero eran absolutamente pendejos los que la hacían seguramente. Y bueno, y había una sección que se llama Charlas en el Parque, por el Parque Rivadavia. Y ahí hablaban a Corsi, qué sé yo, los que hacían la revista, y hablaban de que todos los domingos se juntaban ahí. Entonces yo tenía que ir a Buenos Aires, año 93, tenía que venir a Buenos Aires. Y se me ocurre, como íbamos a hacer un especial de superhéroes para esta revistita para negro, digo, yo voy a ver si lo engancho, y tengo alguna nota con un grabador de periodista, como el que tenemos ahora acá arriba de la mesa. Y voy ahí al Parque Rivadavia, pienso a preguntar, había un lugar con muchas revistas. Y digo, perdón, a Corsi, sí, es él, mirá, yo soy de Mar del Plata, te podemos hacer una, te puedo, ¿no? Porque estaba solo. Una charlita para una revista. Yo vení, vamos acá al stand, al buffet. Nos pedimos una hamburguesa de una calidad absolutamente fraudulenta. Y yo tenía una carpeta, bueno, hacemos la charla, que después fue la notita en el fanzine. Y ve algunas cosas mías y ahí me propone hacer una. Me acuerdo la pregunta, ¿cuánto me saldría esto? Dijiste, digo, ¿no? ¿Qué sé yo, flaco? No sé. Y creo, mira, estoy casi seguro que fueron 40 pesos. Ya de 32 a 40. Mira, pues a Corsi paga más que la Sex 1. Bueno, sí, sí. Y lo que fue una vez fue una sección que fueron varios años. Así que fue como la revista donde arranqué, te diría, cobrando por el laburo que hacía. De tu experiencia, a mí una cosa que me sorprende de vos es que, bueno, primero arrancaste de modo autogestivo y después fuiste como reconocido, pero como que volvés de modo muy natural, digamos. Hay mucha gente que ya se queda en, bueno, ya me publica de La Flor, no voy a volver a hacer un fanzine. Y vos te gusta mucho eso. ¿Qué recuerdos tenés y cómo fue la transición, digamos, del fanzine a estar, digamos, ser parte de, llamémosle, el canon, ¿no? De la historia argentina. Yo no sé, pero me suena demasiado solemne, pero lo que sí me interesa es, creo que el milagro es, no sé si milagro, porque me parece que los dibujantes arrastramos una especie de culpa de auto boicot que es una mierda, hay que sacársela. Pero para mí me gustan los mundos de las editoriales grandes, o las editoriales que te aseguran una distribución y una visibilidad, y todo el universo roñoso de la fotocopia y los fanzines, donde el mismo autor los vende y se pone en su mesita y toda una situación de amigos y de contacto directo. Me gustan las dos cosas. Y un poco cuando hacíamos esta revista, y claramente ahí me doy cuenta que ya estaba más orientado para hacer algo más humorístico, empiezo a hacer mi propia revistita, un poco haciendo cosas con Humberto también de Mar del Plata, que fue Falsa Modestia. Hacía mis fotocopias, hacía todo, iba a la imprenta, hacía la cantidad de ejemplares. Empecé a venir a Buenos Aires y justo se empezaban a hacer eventos como Historietazo, Historieta Bajo Tierra, y así eventos en una especie de desierto para el panorama de historieta, porque era como una cosa disgregada, y estaba la Cazzole. Empezaban a haber algunos hits fanzineros así bastante potentes, y ahí empecé a meter en ese mundito desde Mar del Plata, viniendo un poco cuando podía para acá. Y después recuerdo una revista que fue como una especie de transición entre el fanzine y Página 12, ponele, que fue, se llama Sinergia, que era una revista de heavy metal, tipo como, tipo de revista diario en papel choto, gratuito, que se distribuye por recitales. Bueno, un flaco que era como el editor, me propone hacer una contratapa de tiras. Todas, yo hacía tipo 6 tiras sobre heavy metal, sí, todas. Sí, hacía 6 tiras, así como la contratapa de tiras. Con chiste conocido, ya no sabía, tenía que meter con lo que había, y siempre con el mundillo del metal. Y ponerle que habré hecho varios números, o sea que tenía alguna cantidad de tiras con temática de rock, que fue lo primero que hice, ya para una cosa más rockera. Cuando, no sé si por Lucas Varela, creo que me entero, o un poco estando atento al medio, de que el suple, ¿no?, de Página 12 estaba buscando un reemplazo para la tira que había dejado Liniers, que era Macanudo cuando Liniers pasa a La Nación. No, Bonjour. Era Bonjour. Claro, cuando deja Bonjour y pasa a ser un Macanudo a La Nación, queda ese espacio vacante, y hacen una especie de convocatoria, pero medio así, por lo bajo, ¿no? sin hacer una cosa así media notoria, y ahí yo mando una fotocopia de esa tira, de esa revista que te digo. Sí. Y ahí finalmente me tengo una reunión con el editor del No de esa época, y estarían viendo otro material, y ahí empiezo, me dan el la tira a mí. Sí. Y ahí ya empiezan a aparecer otras publicaciones. Ahora esta pregunta va fuera de... contexto. De contexto. No, va como la pienso como editor o sí, editor en ciernes y tal. Hay como los archivos perdidos, me imagino un lindo libro de todo lo que no se vio, o un sala de 1990 y pico a... ¿Todo ese material existe? ¿Está en algún lado? ¿Está escaneable? ¿Está conseguido? No sé, pero es... ¿O no te interesa? Lo que pasa es que no me interesa un carajo. Porque yo me recuerdo, no hace mucho, cuando volviste a Rosario, bastante veces que viniste a Rosario, había buscado la falsa modestia, que las quería tener firmadas, pero ya de chiste, porque ya te conozco, ¿no? Y miraba y decía, había cosas ahí que no me acuerdo, qué sé yo, me acuerdo la tapa de los Kiss. Sí. Y digo, todo esto estaría bueno, que estar, quizás ser una tipo de curaduría, selección, pero no. Tengo un quilombo de muchas cosas viejas en Mar del Plata, en sobres, en cajas, de todo esto, de este material que decimos, y muchas cosas más recientes acá. Sí, eso debe estar, pero no, la verdad que no me interesa a mí, porque siempre estoy como queriendo hacer cosas nuevas y casi nunca me conformo a lo que sale. Claro. No soy muy feliz con lo que me va saliendo y siempre estoy como quejándome del laburo y con las cosas que a veces... Lo que decís vos, bueno, el estilo termina siendo lo que te salió de pedo, bueno, más o menos lo controlás o más o menos sale solo. Pero es una cosa constante que yo me siento más incómodo ahora que cuando hacía el fanzine hace, no sé, ¿sí? 20 años, sí. Como con esa cosa de no tener una cosa, no estar parado en un lugar sólido. Como buscando, quiero hacer algo que no se ha hecho, quiero correrme de algo, viste. Sobre todo cuando aparecen recursos que ya terminan siendo evidentes. Claro. O terminan haciendo, bueno, este chabón hace siempre lo mismo. Igualmente, para mí, yo me lo imagino un lindo libro. No, quizás no todo, pero una cosa ahí como material de archivo para la futura generación. Bueno, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Qué sé yo, capaz de hacer una buena curaduría, la hacemos entre los dos. Vamos a pensarlo. Vamos a pensar. ¿Qué es para vos un dibujo malo? Un mal dibujo, digamos. Para mí, un mal dibujo, mira. Se me ocurre una respuesta más o menos así. Es alguien que quiere ir por sobre sus posibilidades o un sobredibujo, digamos. Un dibujo, o dibujar de más a veces. O sea, incluso un buen dibujante, dibujando de más, termina siendo una mierda de línea que no se entiende, como una especie canchereada. ¿Viste? Que es una, como una especie de mirá cómo te enrostro, cuántas venas que le pongo al monstruo. Y termina siendo una mierda pretenciosa. Y por ahí hay talento o hay una cosa de solidez gráfica, pero es una mierda, ¿viste? Y hay dibujantes claramente más minimalistas que son mucho más interesantes y más lindos que los, no sé, unas mierdas heavy metal llenas de cráneos y de espadas espantosas. Pero creo que un mal dibujo te hace mal a la vista. Así, puta, esto. Y a veces hay... Me gusta mucho, me di cuenta que varias veces me detuve en jardines de infantes cuyas entradas o las fachadas están pintadas por niños. Sí. Y a veces hay unos dibujos tan feos, son increíbles, porque son niños justamente que tienen un desprejuicio para pintar y para dibujar. Y hay unas desproporciones, unas mutaciones anatómicas que son espectaculares. Que por supuesto, cuando sos grande y querés hacerlo adrede, sale una mierda. Sí. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? ¿Cuántas horas culos le dedicas? Me imagino que en función de cada proyecto varía, pero para ¿cómo, mí, cómo trabajas? Creo que muchos debemos trabajar medio signados por la fecha de entrega de cada cosa, ¿no? Porque creo que hay dos planos. Uno son las cosas que uno tiene que entregar porque es lo que te pagan y es de lo que vivís y con lo que no podés boludear, y las cosas que haces para vos, que los tiempos son más flexibles, que son las que se cuelgan siempre, porque nadie te está apurando y nadie te va a echar de nada, de ningún lugar. Entonces, por ejemplo, hoy laburé, estos últimos 3 días estuve boludeando, no hice prácticamente nada, y después pagas las consecuencias, después te viene todo junto. y tenés que sentarte, y bueno, en un momento no queda otra, y bueno, está la noche, hay cantidad de horas limitadas en la vida humana, pero yo soy muy regular con eso, porque hay un día que laburo y soy más o menos responsable y le doy, busco tener onda, pongo música, pipipi, tomo mate y le damos y le damos y le damos y se produce. Y hay días que estoy en otra, que no tengo ganas, o aparte puede ser que no se te ocurra nada. ¿Cómo carajo haces si no se te ocurre nada? No, bueno, yo digo, sé que cargás siempre un cuaderno, que hasta en las más raras situaciones te he visto vos tirando para ganar tiempo, para ganar tiempo. Tirando ideas ahí, pero bueno, lo que un poco me interesaba que contaras era cómo era tu proceso de trabajo, digo, que yo empezás, tirás la viñeta, la página de una, no, vas trabajando sobre ideas hasta llegar a la escena. No, tengo una idea que puede estar completa o una especie de principio de idea. Con un principio de, hablando de, supongamos que estamos hablando de una tira breve, sí, o de una media página, como sí, la de Barcelona, que es como una doble, como una especie de sí, la estás cada vez pervirtiendo más, pero de media página de 8 viñetas. Claro, una cosa, sí. O sea, segmentos cortos, de poca extensión. Sí. Con que tenga ya una punta, una idea que me guste, ya está. Tengo una calentura que quiero hacerlo rápido. Tiro sí, dos líneas así muy mugrientas. No sí, tengo la paciencia de hacer un boceto lindo, que tenga, que esté sí, todo más o menos trabajadito. Tiro tres líneas chotas y ahí ya empezó a trabajar. Voy al original. Hago una basura así de lápiz muy, muy sucio. ¿Con qué materiales te sentís más cómodo? Mira, una hoja bastante. Nunca usé hojas de demasiada calidad, ni textura, ni gramaje, sí, ni yo, ni nada. Te puedo usar una romaní o una Fabrián o una hoja de que haya en la librería. Sí. 35x50. Por ejemplo, casi todas las tiras las hago de 28 centímetros de largo por 10 de alto para que me entren de una sola pasada en el escáner. ¿No? O sea, las de Barcelona, las del No, de página 12, y esos son bastante pequeños, digamos, no son muy grandes para sí, que no me rompa la bola, tengo que armar en dos partes, no. Que entre de una sola pasada en el escáner y chao. Entonces, trabajo bastante acotado. Y una vez que tengo medio ahí, ya voy a la tinta derecho, no hago todo un lápiz prolijo. O sea, el lápiz casi es una especie de guía muy chunga para que yo sepa qué espacio me ocupa cada cosa. Y después con la tinta china Pelicani, una pluma, un plumín, algo. La tinta, básicamente es tu. Sí, la tinta que tiene. Es medio esclavo, o sea, medio. Hace que todo sea lento. Porque a veces yo le doy bastante fuerte y se genera una especie de océano, de ríos de tinta que tardan en secar y te mancha. Y es una especie de. Para los que somos ansiosos es un problema. Bueno, un poco, no sé si me quedó alguna pregunta en el tintero, pero como para ir cerrando. Justamente en el tintero, como sí, bueno. En el tintero. Excelente, en el tintero aplica. Bueno, un ciclo para. Algunos usarán tintero. Yo le doy directamente la cosita de la tinta, pero bueno. Vale. No me te veo con tintero para nada. No, pero no sería una mala idea. ¿Qué consejos le darías a un pibe que está recién empezando? Si querés, podés hablar también de tu experiencia como autogestiva o lo que es el dibujo, digamos. Yo creo que hablando de eso, hay como una fantasía, porque a varios que tenemos la suerte de publicar en algunas revistas o diarios más o menos de tiradas importantes, por ejemplo, me han preguntado más de una vez, che, ¿qué onda para entrar en Fierro? Claro, ¿qué ser amigo de la autora? ¿Qué es qué onda? Sí, sí. ¿Qué es definime qué onda? Sí. Como si hubiera una especie de mail misterioso, inaccesible, o de no sé qué, de fantasía. ¿Qué onda, che, para entrar a? No hay una onda. Es yo tampoco lo sé, porque yo, por ejemplo, con los libros, cada cosa que he hecho para, desde De la Flora, Llanto de Muda, Moebius, cada situación, cada proyecto de librito, fueron diferentes charlas que tuve con gente que acercó a mi laburo y ninguno de los casos yo fui hacia ellos, ¿verdad? Nunca mandé cosas a, no sé, Planeta Sudamericano, no conozco las grandes ligas o no sé cómo se prepara un proyecto, nunca se ve, o sea que tampoco lo sé. Yo puedo hablar de lo que me pasó a mí, sí, pero sí, digo, es una, hoy creo que esa pregunta es una boludez hacerla, esto de cómo hago para, digo, en todas las revistas o en los diarios está el mail, en todos. Sí. Mail de contacto, mail de jefe de arte, para publicidad, para lo que sea. Bueno, mandás un PDF, qué sé yo, o sea, por supuesto que puede haber alguna manera más o menos inteligente, puedes tener un acceso directo que puede ser más favorable que otro, pero digamos, y después, digamos, no hay una respuesta por no, eso es. No, bueno, pero a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor quizás te fuiste más por el lado puntual de entrar a publicar y ser validado. No, yo por ejemplo en Fierro en su momento, claro. Yo conocí a algunos amigos, bueno, te hablaba hoy de Lucas Varela, claro. ¿No? Que ya era un prócer así del underground, en los 90, pero simplemente cuando sale la Fierro en el año 96, ¿no? O 2006. La nueva, claro, temporada. Sí. Hicieron, no, debe ser 2005 porque conmemoraron 2006. 2006. O 2005. O 2005, carajo, creo que 2006. ¿Eran los 10 años? ¿No eran hace poco? ¿O eran 8? No sé. Bueno, mandé una fotocopia con cosas y chao. O sea, es más, o sea, hoy ni siquiera tenés que sacar una fotocopia y meterla en un sobre. Ni siquiera es necesario eso. Y después le pareció viable al editor, hacemos una página de tiras y después se van dando las cosas. Pero en Fierro, por ejemplo, han convivido, no sé, Carlos Nine y Juan César Valiente y Cacho Mandrafina con gente que nunca había publicado, con absolutamente inédita. Uh-huh. Entonces, no hay un parámetro y una lógica determinada para eso. Igual, yo también te fuiste por ahí, está bueno también que eso se sepa, porque a veces también escucho ese tipo de inquietudes y parece bastante extraño que la tenga. A lo mejor capaz que me decía, la pregunta iba por el lado del dibujo, de sí. Bueno, yo resuelvo las cosas, okay. Así, o qué sé yo, o si te sentás y trabajás X cantidad de horas, o... No, se me ocurre, no sé, esto. Digo, vos sos un tipo que también has dado clases sobre historieta y tal, tenés cierta experiencia en formación de... No, yo creo que hay que hacer... Yo creo que un consejo que me lo di a mí, ahora mismo, me lo estoy dando a mí mismo ahora, Ser autocrítico y bancarse la crítica. Porque hay muchos pendejos y veteranos, sí, sí, que te muestran un dibujo, mirá, ¡ja! Mirá, y es una mierda. Sí. Y están esperando que vos se te caiga la baba y digas que es espectacular, cuando claramente es una mierda pretenciosa. Y es muy incómoda la situación. Sí. Y gente canchera, que cancherea, que no tiene ni un carajo de estilo, que es muy pedorro. Sí. Y ese canchereo, joder, mucho. Es una boludez, porque es una especie de cosa pretenciosa, digo, que no... ser humilde o tratar de revisar lo que uno hace, ahora me parece que en toda esta situación, que ya son varios años, ¿no? Pero esta cosa de la... del mundo de los comentarios de Facebook, de muchos subimos tiras y cosas, y hay un mal acostumbramiento de que o te dice que sos Dios o que sos una mierda inhumana. Qué buenas esas tiras que hiciste, me encantaron. Pero digo, hay muchas, es muy fácil adular o criticar, sí. Por o hacer una cosa. Hay gente que te comenta, esto es gracioso, o como que te tiene que aprobar, que da clase, que revisa y como que deja comentarios como tipo aprobatorios o reprobatorios. Sí. Pero a veces hay que prestarle atención también a comentarios negativos, porque puede tener razón, sí, sí, aunque duela, porque si uno pone algo en Facebook, tiene que, incluso bancar, o sea, si vos sos tan cancherito de poner algo que lo vea mucha gente, bueno, bancátela, es porque vos sos un cancherito que piensa que lo tuyo es mostrable, entonces puede bancátela si te dice que es una mierda, porque probablemente puede llegar a hacerlo. Entonces revisar y ser como, aceptar, chiste, es más, no va, es malo, es flojo. Y es así, se no pasa nada. ¿Hay dentro de tus comentaristas alguno que tomes en cierta consideración lo que decís? O digo, tenés un montón. No, pero por ejemplo, hay comentarios que son simplemente, me cago de risa, o che, esto es una mierda, o este gordo hijo de puta, lo que sea. Pero a veces hay como una mirada, una observación que te ofrece algo, te suma algo y te da... y te aporta, viste, una mirada nueva, te agrega una cosa que vio que yo no había visto, como el autor, etcétera. Pero a veces es un error darle demasiada relevancia a eso, como que... Sí, sí. Me parece que hace un promedio. como el comentario a favor hay que bajarlo un poco y el comentario negativo también. Entonces hacer una especie de promedio y quedarte con el medio. Sí. Bueno, para ir cerrando te voy a hacer la pregunta, ¿cuáles son los límites del humor? No, como la de Ginsburg, ¿cuál sí. fue el, cómo era, cómo, cuándo fue tu primera claro, vez? Claro, ¿cuáles crees que son los límites del humor? Bueno, Gustavo, sí. gracias por tu tiempo. Pensé que era una pregunta de verdad. No, muchas gracias. Porque se sigue haciendo. Salud, querido, con la cerveza, nos damos la mano acá. Pero gracias, ya estoy por tu tiempo. Bueno, salud para todos.